las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación: Vaya foco. La leyenda urbana dice: un foco, fabricado en 1901, sigue alumbrando hasta el día de hoy. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. Hoy, usted podrá encontrar un notable foco de luz brillante en una estación de bomberos en Livermore, California. No se ha apagado desde 1901 y brilla durante todo el día, salvo algunas breves interrupciones, por casi 1 millón de horas al día de hoy. El libro de los récords Guinness, aunque usted no lo crea, y General Electric agregan al foco de 4 vatios con filamentos de carbono como el más duradero en la historia, a pesar de 2 movimientos y algunos cortes de energía durante su existencia. El foco fue donado al Departamento de Bomberos en 1901 por Dennis Bernal, un pionero en el área, quien compró a la Livermore Power and Light Company. Se instaló como luz de noche para que los bomberos no tuvieran la necesidad de iluminarse mediante lámparas de queroseno en el centro de unas instalaciones que eran utilizadas por ambos departamentos, el de policía y el de bomberos. Esto, 5 años antes de que ocurriera el gran terremoto e incendio de San Francisco en 1906. Algunos años más tarde, el foco tuvo un nuevo destino en el City Hall, que también albergó a los 2 departamentos, y en 1976 se trasladó a 2 millas más de la antigua sede del Departamento de Bomberos, estación número 6. El cambio de sitio de 1976, en el que la bombilla estuvo apagada alrededor de 22 minutos, fue la última interrupción de la larga vida del foco. En la actualidad, goza de la seguridad de un protector, así como con la copia de seguridad de la batería y el gasóleo, su fuente de alimentación. Los sucesivos jefes de los bomberos lo han ido considerando como su talismán. Nadie quiere salir sin voltear a ver al foco, dijo el jefe de bomberos, Gary Stewart. Si esa cosa se descompone mientras yo sea jefe todavía, tendríamos una cadena de mala suerte, afirmó. Otro capitán bromeó diciendo que nadie se atreve, incluso, a ensuciarlo, y cualquiera que se atreva a tocar al foco corre el riesgo de quedarse con los dedos mutilados. Anteriores jefes del Departamento de Bomberos han dado la orden de que si cualquier bombero, por la razón que sea, accidentalmente rompe la bombilla, esa persona se encontrará con mucho tiempo disponible para actualizar su currículum. Muchas teorías se han estado desarrollando para explicar la longevidad del foco de Livermore. Los principales factores que se mencionan más a menudo es su perfecto sello, es decir, que mantiene el vacío y conserva el filamento de una desintegración. También se menciona sobre su baja potencia y de esta manera se evita el sobrecalentamiento, además de que no está sujeto a ser apagado y encendido. Fuentes: periódico Los Angeles Times. Artículo: A sus 107 sigue una real luz viva, de John M. Gliona, 5 de mayo de 2008. Portada: periódico de San Francisco Examiner. Artículo: El foco mundialmente famoso tiene un nuevo custodio, de Don Martínez, 1 de agosto de 1994, página A2. Periódico Saint Petersburgo Times. Artículo: Ellos dejan la luz encendida, 6 de agosto de 1994, página A10. blogspot.com. Título de la investigación: Arañando la leyenda. La leyenda urbana dice: la venenosa araña, telanomia de dos rayas, se oculta debajo de los baños públicos. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes. Lo siguiente es enviado de forma masiva a los correos electrónicos. Tres mujeres llegaron a distintos hospitales del norte del país en un plazo de 5 días, todas con los mismos síntomas: fiebre, escalofríos y vómitos, seguidos de colapso muscular, parálisis y, por último, la muerte. No había señales externas de ningún trauma. La autopsia reveló que había toxicidad en la sangre. Estas mujeres no se conocían entre sí y parecían no tener nada en común. Sin embargo, se descubrió que todas habían visitado el mismo restaurante de la cadena Sanborns días antes de su muerte. El sector salud cayó sobre el restaurante, cerrándolo. Inspeccionaron y realizaron pruebas de todo, a los alimentos, el agua, el aire acondicionado, y no descubrieron nada. La oportunidad llegó cuando llevaron al hospital a una mesera del restaurante, que tenía síntomas similares. Le dijo a los doctores que había estado de vacaciones y solamente acudió al restaurante a recoger su sueldo. No había comido ni bebido nada mientras estuvo en ese lugar, pero sí había usado el baño. Ahí fue cuando un toxicólogo, recordando un artículo que había leído, se fue en su coche al restaurante, entró al baño y levantó la tapa del excusado. Debajo del asiento, sin que nadie pudiera ver a simple vista, encontró a una araña pequeña. La araña fue capturada y llevada al laboratorio, donde determinaron que era la telamonia de dos rayas, o telamonia dimidiata, llamada así por su color rojizo. El veneno de esta araña es sumamente tóxico, pero puede tardarse varios días para surtir sus efectos. Son de clima frío, oscuro y húmedo, y en los bordes de los excusados tienen justo el ambiente que les gusta. Varios días después, llevaron a un abogado a la sala de urgencias del Hospital General. Antes de morir, le dijo al doctor que había estado en un viaje de negocios en Cancún. Tomó un vuelo y cambió de avión en la capital, antes de regresar a su casa a Monterrey. Aunque no visitó el restaurante mientras estuvo allí, sí tenía, en su glúteo derecho, como todas las demás víctimas, una pequeña herida que determinaron que era un piquete. Los investigadores descubrieron que el vuelo que había tomado ahí es donde se generó todo esto. El Consejo de Aeronáutica Civil, CAV, ordenó la inspección inmediata de los excusados de todos los vuelos procedentes de la capital y descubrieron nidos de la telamonia de dos franjas, o telamonia dimidiata, en cuatro aviones distintos. Ahora creemos que estas arañas se pueden encontrar en cualquier parte del país, así que por favor, antes de usar un excusado público, levante el asiento para revisar si hay arañas. Esto puede salvar su vida y por favor, circule este correo a toda la gente que signifique algo para usted. Aquí termina el correo electrónico. Esta entretenida historia de suspenso, que primero apareció en el verano de 1999, es bastante fácil de identificar como un engaño por el alterado nombre del restaurante y la dependencia de salud, así como las ciudades mencionadas, siendo que la publicación original de este rumor está en inglés y con ciudades y dependencias norteamericanas. Simplemente, se trató de hacer una adaptación regional. En octubre del 2002, se suscitó una cadena de mensajes por correo electrónico advirtiendo, entre comillas, que la telamonia dimidiata era sumamente venenosa y que le gustaba vivir en el ambiente oscuro, húmedo y frío debajo del borde de los asientos de los retretes y que había provocado muertes fatales de personas que estuvieron en los sanitarios públicos de un restaurante y de algunos aviones. Toda esta información resultó falsa. Se descubrió que esta broma era el refrito de otra similar que empezó a circular en el verano de 1999, solo que en esa ocasión era otra especie de araña inexistente. Los nombres de los lugares eran otros, pero el guión de la historia era el mismo, igual de falso, con la única intención de crear pánico, aprovechando el desconocimiento de la mayoría de la gente sobre esta especie de araña. Asimismo, los nombres de los restaurantes, instituciones médicas y aeropuertos mencionados en esos correos electrónicos son obsoletos o ficticios. La telamonia de dos rayas, o telamonia dimidiata, es una araña saltarina que habita en las selvas tropicales lluviosas de Asia. Pertenece a la clase arácnida de la familia Salticidae y del género Telamonia. No segrega ninguna toxina que pueda causar daño significativo al ser humano. La hembra puede alcanzar una longitud de 10 a 11 milímetros y los machos de 8 a 9 milímetros. La hembra es de color amarillento con testa blanca y anillos rojos alrededor de los ojos. Presenta a lo largo de su lomo posterior dos rayas rojas, de ahí el nombre. En cambio, el macho es oscuro con la testa blanca con un anillo rojo entre los ojos. Suele habitar en zonas de mucha vegetación, con extensos follajes y densas arboledas, con clima lluvioso, pero sin desestimar el ambiente tropical del sol. Se encuentra en el sur de Asia, en países tales como Singapur, Indonesia, India, entre otros de esa región. Es falso el que su veneno sea mortal. Otro detalle que hay que aclarar es que el ambiente que ofrece el clima tropical de las selvas asiáticas es el hábitat natural y verdadero de la telamonia dimidiata. que, aunque sea lluvioso, es completamente opuesto al ambiente oscuro y húmedo del interior de un retrete. Desafortunadamente, esta broma se distribuyó en varios idiomas alrededor del mundo y nació de esta forma la leyenda urbana. Fuentes: periódico The Press Enterprise, artículo La verdad sobre las falsas arañas, de Pat Markland, 13 de noviembre de 1999, portada. Periódico The New York Times, artículo Arañas de retrete, falso, pero sirve para asustar, de Eric Nagurny, 31 de julio de 2001, página F6. Publicación American Entomologist, artículo La anatomía de un oax en internet, sobre araña, de Pekka Vischer y R.S. Better, año 2000, número 46, página 221 a 222. 23. Periódico The Morning Call, artículo Las arañas mortales están bajo el asiento del excusado, de Bill White, 25 de septiembre de 1999, página B3. Desmembrandoelmisterio.blogspot.com. Título de la investigación: Plasticáncer. La leyenda urbana dice: investigaciones han demostrado que los alimentos que se calientan en recipiente de plástico dentro del microondas son rociados con agentes causantes de cáncer. Resultado de la investigación. La leyenda es falsa. Orígenes. Lo siguiente es extraído del correo electrónico en 2002. La dioxina cancerígena provoca especialmente cáncer de mama. Esta mañana, la televisora local pasó una entrevista con el doctor Edgar Fujimoto del Hospital Castle. Él es el encargado del control de calidad en el hospital. Él hablaba sobre las dioxinas y cómo nos afectan. Dijo que no debemos calentar nuestra comida en el microondas utilizando recipientes plásticos. Esto se aplica a los alimentos que contengan grasa. Dijo que la combinación de grasa, altas temperaturas, más los plásticos, se liberan dioxinas en los alimentos y, en última instancia, a las células del cuerpo. Es por eso que recomienda el uso de vidrio o cerámica para calentar los alimentos. Usted obtendrá los mismos resultados, pero sin la dioxina. Aplíquelo tanto para calentar la comida rápida, las sopas instantáneas, entre otras, se debe quitar del recipiente o calentarse en otra cosa. El papel no es malo, pero usted no sabe lo que hay dentro de este. Reenvíe esto a su familia y amigos. Aquí termina el correo electrónico. En cuanto a esta leyenda, han circulado algunas variaciones. Por ejemplo, en noviembre de 2004 circuló el mensaje anteriormente expuesto, pero se le añadió también el presunto peligro de la presencia de plomo en los lápices labiales. Esta supuesta alerta sanitaria comenzó a aparecer en las bandejas de entrada de correos electrónicos en febrero de 2002. La televisora local que se menciona es Kon TV de Hawái. El programa se transmitió precisamente en Hawái el 23 de enero de 2002 y se extendió por toda la internet usando como título Información importante sobre la salud. Los puntos sobre la salud de 1 o 2 minutos que se transmiten en las noticias no es ideal tomarlo como una fuente de información médica, aunque es importante que la información básica pueda ser impartida en dicho formato, tratando de explicar temas complejos médicos en 1 o 2 minutos puede fácilmente inducir al error o confundir a los espectadores, muchos de los cuales suelen creer todo lo que han visto o escuchado porque un médico de la televisión o la radio dice que es verdad. En este caso, una inquebrantable convicción de que el uso de contenedores de plástico en los hornos de microondas provoca el cáncer. Que un médico, o siendo más exactos, alguien que lleva el título de doctor que aparece en la televisión o la radio, no significa que él sea un líder en su campo profesional. Generalmente significa que él tiene que decir algo que un director de noticias o trabajador de los medios considera periodístico, preciso o no. ¿A qué noticiero no le importa el rating? Esto sin tomar en cuenta que siendo sensacionalista provoque mejores puntuaciones de manera sencilla y abordar temas de manera somera, incluso si esto último es más valioso para la audiencia. Es una bonita hipótesis el que el utilizar contenedores de plástico en el microondas plantea un riesgo significativo de cáncer, algo que millones de personas han estado creyendo durante muchos años. Pero hay algo verdadero en el punto central del correo citado en cuanto a la liberación de un agente que provoca el cáncer al calentar los alimentos en un contenedor plástico dentro del microondas. Esto se encuentra en el ámbito de las posibilidades, el que las sustancias utilizadas durante el proceso de fabricación del plástico se rocíen a los alimentos durante el proceso de calentamiento, pero las investigaciones no han sido concluyentes sobre el potencial peligro, si existiera, planteado sobre este fenómeno. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Administración de Alimentos, o FDA, ya impone estrictas regulaciones sobre recipientes de plástico para su uso en horno de microondas, esto entendido como una medida preventiva. El doctor Rolf Halden, del Colegio de Salud Pública estadounidense, menciona: por lo general, cada vez que se calienta algo, se incrementan las posibilidades de fuga de productos químicos. Estos productos químicos pueden ser liberados de los materiales de embalaje de plástico, como los utilizados en algunos alimentos para microondas. Si se cocina con plástico o se utilizan utensilios de plástico, lo mejor es seguir las instrucciones y manejar solamente los plásticos que están específicamente destinados a la cocción. Los contenedores inertes son los mejores, por ejemplo, los resistentes al calor, como el vidrio, la cerámica y el acero inoxidable, señaló el doctor Halden. Fuentes: periódico The New York Times. Artículo: buenos hábitos en salud reducen riesgos con los alimentos, de Marian Burroughs, 9 de mayo de 1990, página C1. Periódico: The Seattle Post Intelligence. Artículo: un mal golpe a la comida para microondas, de John Han, 8 de enero de 2002, página E2. Periódico: The Toronto Star. Artículo: brillante idea de niña de secundaria la conduce al Premio Superior de Ciencias, de Chris Lehuritz, 21 de mayo de 2000. This is